cesta tantas gotas tiene el río que no se secará porque te busqué porque me encontré porque te crucé al otro lado del mundo somos uno soy el aire de tu voz en tu corazón estoy vivo y hago tanto ruido cada uno completamos la mitad de la felicidad So